Es decir, una ronda de comentarios a la No, al contrario, si cada uno haga su comentario que después se va sumando y que comente la introducción y lo que se llama. Dale, buenísimo. Bueno, empiezo. Primero, Juli, me encantó el laburo, me recontra gustó. Me causa gracia que a veces las que son más como vuelteras con que mi trabajo le falta un montón y que me van a decir qué sé yo, después te vienen con las cosas súper armaditas y dicen, ¡ay, mierda! Esta introducción me llamó mucho la atención como estrategia, porque presentás no una o dos o tres como referencias teóricas importantes, sino un montón, y están todas muy entrelazadas. La verdad que me dejó un poco impactado, para bien, en el sentido de que están un montón de cosas súper fundamentales de tu enfoque presentadas ahí. La verdad no tengo muchos comentarios como más críticos para hacerte, porque me parece que están re bien entrelazadas. Tal vez una cuestión más como de lectura, que sería, es mucha exposición antes de empezar. Pero bueno, son como una decisión tuya que tomaste. La introducción larga era así larga a propósito, entonces puede funcionar así también. La verdad que no soy muy del campo ni de colonialidad, ni de feminismo, he leído muy poco, así que no te puedo aportar mucho en eso. Tal vez la única inquietud que me quedó, tal vez, no sé si después Vito o Fede sabrán algo más de eso, en algún momento decís algo que me sonó que tal vez era un poco una frase fuerte con respecto a que decía esto, en la página 10, hay un párrafo que empieza, salvo excepciones de los trabajos académicos, no se da cuenta de las dinámicas territoriales que conforman la vida popular y que son la malla móvil sobre la que se dirigen las organizaciones sociales y políticas. Y ahí pensaba que tal vez hay una bibliografía sobre más como etnografía de lo cotidiano político, que vos igual retomás algunas cosas, pero me parece que hay algunas referencias más que están siendo medio consolidadas. Yo pensaba en Manzano con él, pero la verdad, no sé mucho más que decir Manzano. Sí. Le dejo la especificación de qué bibliografía podría sumarse ahí, en todo caso, a Vito, que imagino que la debe tener mucho más presente. Me parece que estaba bueno el brincado entre fundamentos más teóricos, epistemológicos, metodológicos, en ese sentido está muy armadito. Hice algunos comentarios tontos de redacción que ya te los mandé por mail, sí, tonterías. Y después mi otro comentario un poco más con carne, digamos, sobre este primer apartado es, tampoco no es nada muy fundamental, pero en algún momento presentás, creo que le llamás metodologías al enfoque biográfico, a lo etnográfico y también algo de análisis de documento, ¿no? Y lo presentás como metodologías, que es un punto en el medio entre una técnica y un enfoque, y ahí me preguntaba si no quedaban como un poco cierta reducción, digamos. Yo sé que vos tenés muchísimo bagaje como de cuáles serían tus principios más teóricos, pero me parece que también en lo biográfico, en lo etnográfico, te estás jugando un enfoque teórico también. Y también sabiendo que el campo, por lo menos en la etnografía, hay muchos dichos sobre que es un enfoque, ¿no? A nivel local, por lo menos, planteado fuerte así, hay distintas como posiciones dentro del campo de las etnografías diversas que pueden llegar a existir. No sé, yo tal vez no. Me sonó como un poco como expuesto, digamos, si te llega a leer un etnógrafo fundamentalista. Supongo que ninguna etnografía zafa de un etnógrafo o una etnógrafa fundamentalista, pero no sé si le diría método, no sé. No sé qué discusión has tenido vos tampoco con respecto a la etnografía, me parece que tal vez llegaste a la etnografía un poco después de empezar tu trabajo, que no era como originalmente, sí, lo pensé desde una etnografía. Claro. Sino, a ver, si te puedo decir la página, tal vez te digo más claro. Es la página 15. Bueno, entonces ahí comentaré el resto también. Pero bueno, eso fue algo de una lectura, como te digo, sin poder aportar mucho en que agregarle al feminismo decolonial que estás planteando, sí, tal vez me fijaría en cómo presentar la cuestión del método, ¿no? Me parece que hay algunas discusiones ahí por ejemplo, creo que en algún momento... Sí, el tema es ese también, lo operativizás como punto 1, punto 2, ¿no? Las trayectorias geográficas. Sí. Bueno, nada, para pensarlo. Igual me parece que es recontra sólida. La verdad, mi primer comentario sería el que te hice al principio, de que tal vez es como un arranque con muchas cartas puestas ahí, ¿no? En todo caso, me parece que si tenés ganas de hacerlo así, me fijaría que después en los capítulos que sigue, como lo que sea necesario de referenciar en ese capítulo de introducción, ya lo dijiste ahí, y entonces que te sirva para aliviar un poquito los que siguen. Hay algunos puntos en el capítulo que me tocaba comentar a mí, donde como volvés a justificar, digamos, algunas formas de análisis, como de la descripción que estás haciendo, que mandás algunos análisis, que tal vez los volvés a traer sabiendo que ya los pusiste al principio y que no hace falta como ser tan cuidadosa, digamos, en ese sentido. Así, ya lo dijiste al principio con esa contundencia, vamos para adelante. Otra cuestión de redacción, pero que es un poco también de estilo. Lo mandaste, ¿no? Sí, sí. Vale. Creo que sí. Cualquier cosa me preguntas. Está grabado. Bueno, sería bueno que si... Yo todos los comentarios se los mandé por mail. Ah, bueno. Pero estos comentarios, algunos los tengo más elaborados y otros están bien en código. Y no sé cómo. ¿Qué onda? Espero que se entiendan. ¿Hay algún momento donde pasás del plural al singular? ¿En la introducción? Sí. Y vas y venís, en realidad hay algunos pocos detalles, pero se nota, en algunos momentos se nota mucho que estás hablando como yo. Me he permitido indagar los sentidos de las mujeres. Y después nosotros, no sé qué, o alguna cosa muy pasiva. Se recurrió a esta técnica, en lugar de yo recurrir a esta técnica. Chequearlo, no sé, en el estilo que te parezca. Hablarlo con tu director, no sé cómo será. A mí me parece que por cómo te estás planteando en esa introducción, con tanto reconocimiento de tu propio lugar, epistemológico, militante, no me sería para nada incómodo leerte en primera persona. Yo te leo en primera persona, porque te conozco. No sé, eso decidirlo, digamos. Igual creo que en general usas la primera persona, ¿no? En introducción, nomás. ¿Y después no? Por lo menos esa fue mi decisión, por ahí quedó otra cosa, pero... Sí. Bueno, chequearlo. Creo que esos son mis principales comentarios de esta parte. Yo no entendí una cosa, perdón. ¿Hacemos todos comentarios de introducción? ¿Cómo se hace una tesis? ¿Qué hace una tesis? ¿Cómo se hace una tesis? ¿Cómo se hace una tesis? Bueno, entonces sí. Seguimos con la ronda de la intro. Primero que invitarte, tenés un montón como escrito, eso está bueno, me envidia. Sí, un poquito. Eso está bueno como. Claro, como decía Martín, también yo no estoy muy metido en el estudio de colonial, de feminismo, entonces la introducción se nota que hay como mucho trabajo. Tal vez lo que me pasó a mí es que con tanto desarrollo me perdí un poco lo último. Entonces, puede ser porque soy un lector que no conozco de este tema de feminismo y de colonialidad. No sé muy poco, digamos. Me acuerdo que cursé una materia en el grado de pensamiento colonial y hasta ahí nunca más volví a tocar esos textos. Entonces, me parece que es muy interesante cómo vos vas como deconstruyendo el problema de investigación, digamos, en estas secciones que estructuran la introducción. Me parece que está bueno. Tal vez intentaría, más como para empatizar un poco con el lector, con los que van a leer la tesis, al final de la introducción, como volver a retomar una síntesis de los debates y pensar, no sé, cómo contribuyeron a la construcción del problema. Es una alternativa, digamos. Yo digo, yo lo pensaba más en términos de yo como lector que no conozco tanto el tema, en un momento ya me perdí, digamos. En algunas cosas conozco, digamos, también nuestros campos tal vez son similares, en espacios barriales, sectores populares, de ahí sí lograba como empatizar con la lectura, pero bueno, tanto desarrollo conceptual y de una forma también con muchas secciones, me fui perdiendo, como que vas abriendo, lo cual me parece que está muy bien para una introducción. Yo vería si hay una posibilidad de al final de la introducción de cerrar una síntesis de las ideas principales, de las nociones principales, y cómo esos debates contribuyeron al proceso de construcción, ¿no? Un poco hoy expusiste al principio cuáles habían sido, de qué dimensiones te alejaste, de qué dimensiones te acercaste en el proceso de construcción. Tal vez eso estaría interesante también ponerlo al momento de pensar lo conceptual, digamos, cómo el camino de la construcción del problema de una tesis implica aferrarse a algunas dimensiones que ya pensó y implica hacer el duelo de soltar otras que en un momento están como muy presentes, digamos. Para mí como la introducción me parece que está buena en el sentido de que abrís el paraguas de cuáles son tus recorridos conceptuales o qué recorridos conceptuales hiciste. Yo después para el lector como lo cerraría y ahí cerraría como más la introducción, pero bueno, también puede ser de que yo no sepa nada de feminismo y de colonialidad, entonces, pero me parece que como estructura de introducción me parece que estaría bueno como después cerrar con, puede ser una página, dos páginas, pero bueno, de esto, ¿qué me contribuye a mí todo lo que dije para pensar y construir el problema de investigación que se organiza en tal capítulo? Bueno, un poco, ese como el comentario más general. Después, bueno, unas cuestiones así conceptuales, pero viste que uno, ahí son decisiones que también va tomando cada uno, entonces los comentarios los podés dejar de lado. A mí, como yo en su momento tuve como problemas con el concepto de estrategias, por el vínculo del concepto de estrategias con la teoría de la elección racional. Ahí, más que vos como pensás, como lo, digamos, hay algo que es muy lindo de la introducción y del capítulo, que es esto de jerarquizar lo cotidiano, como jerarquizar lo cotidiano como objeto de estudio, como objeto de análisis para indagar un problema social que tiene que ver con lo cotidiano. A mí eso me pareció como algo sumamente interesante de lo que escribí. No te digo que abandone el concepto de estrategia, pero pensar la cuestión de la estrategia con lo cotidiano. También hay un debate, digamos, Bourdieu, digamos, intenta salvar el concepto de estrategia, pensando el carácter razonable de la acción, discutiendo con Elster la teoría de la elección racional. También se puede pensar la idea de táctica de Sertón, que tiene que ver también con la invención de lo cotidiano. No sé. La introducción está tan bien planteada en términos de feminismo, de colonialidad, que tal vez ese concepto, como es tan central, yo le pondría como algún ojo. Es decir, bueno, después vi que usabas esto de la reproducción del orden social, o la reproducción del orden, o la reproducción de la vida cotidiana, entonces dije, bueno, tal vez sí tiene que ver con las estrategias de reproducción de Bourdieu, y los trabajos de Alicia Gutiérrez en Argentina, bueno, tal vez hacer como una cita ahí como para justificar también por qué está eligiendo el concepto de estrategia para pensar lo cotidiano. Bueno, lo mismo que te dijo Martín en relación a la cuestión territorial. Bueno, ahí hay como un montón, un campo también, tanto de la etnografía, tanto la etnografía también como del campo de la geografía de la vida cotidiana. Lindón, Doris Massey, todos ellos y ellas trabajan la cuestión de la espacialidad y dentro del espacio la noción de territorio, la noción de lugar. O también dentro del campo más de la antropología, Virginia Manzano, Quirós, esto de pensar la política en movimiento, la política en su dimensión vivida, yo creo que como que te va a servir y te viene como re bien como también para incorporarlo en tu introducción, para no decir que ahí no se trabajó cuando hay como un campo desarrollado. Bueno, también me parece interesante esto de decir, bueno, yo me alejo del análisis de los documentos oficiales y documentos orgánicos y voy más allá para pensar la cotidianeidad. Eso me parece, ya te lo dije, creo que está interesante. Marqué lo mismo que Martín en relación al método gráfico y pensar la etnografía como método, y bueno, no sé, tampoco mucho, capaz que los chicos te pueden ayudar más, pero bueno, también es como un debate. Tal vez tiene que ver más con el pensar la etnografía como enfoque y donde vos, tomando ese enfoque, haces eje en lo biográfico. Bueno, capaz que jerarquizar eso que aparece de una forma distinta en el texto, por lo menos. Y leyendo la introducción y teniendo como... Y el último comentario pasa. No, adelante. Leyendo la introducción y viendo la cuestión... la importancia para vos como categoría rectora para el trabajo de campo y también teórica el lugar de mujer, hay un como pensar también la cuestión de la reflexividad vos como investigadora mujer. Y a mí me gusta un libro de Huber, que son todas también, es una compilación que son todas mujeres etnógrafas, que llama Prácticas etnográficas, ejercicios de reflexividad de antropólogas de campo, que por la forma en que vos definiste tu enfoque y tu forma de encarar el trabajo de campo, me parece que te vendría bien, porque ahí ella habla de la cuestión de la reciprocidad como fundamento epistemológico y también incorpora la dimensión de la mujer como para pensar el lugar de trabajo de campo. Entonces me digo, bueno, me parece que a vos te vendría como... Sí, lo tengo el libro digitalizado porque te lo mando. Y después, lo último, no tengo más. No importa. A mí, sí. Hay como una categoría que me gusta que usás que tiene que ver con la categoría de tiempo. Yo estoy intentando trabajar con la cuestión del tiempo. Pienso más las temporalidades. No encontré como la introducción como más un desarrollo, como que la introducción me gustó mucho porque hay como mucho desarrollo sobre el feminismo, el pensamiento colonial, y me pareció que faltaba otros desarrollos que reestructuran tu trabajo, por lo menos el capítulo que yo leí, que es sobre el capítulo sobre el trabajo. La cuestión del tiempo y pensar cómo definir el tiempo, si es tiempo en singular o tiempo en plural, si son las temporalidades, si pensar como una relación entre experiencia, espacio y tiempo, como para que también el lector se vaya haciendo como cuál es el mapa que vos tenés en la cabeza de las categorías rectoras que están en tu problema. Igual se ven que están, no es que no están, como que yo me fui haciendo el mapa. A veces me perdía porque hay debates que obviamente no conozco, de feminismo y de colonialidad y poscolonialidad, me repierdo, la verdad. No entendí la diferencia entre lo decolonial y lo poscolonial tampoco. Digamos, no de acá, como cuando... Pues, por eso, digo, no lo entendí en su momento, no lo voy a entender ahora. Me doy por vencido. Bueno, lo mismo de tiempo me pasó con el concepto de trabajo. Pero bueno, eso después, digamos, más cuando hablemos del capítulo. Pero bueno, lo comento después con el capítulo. Tiene que ver más con el capítulo. Bueno. Pero también se ve en la introducción. ¿Cómo definir trabajo? ¿Cuál es la diferencia entre actividad, trabajo y empleo? ¿Cómo no usar como sinónimos empleo y trabajo? Más cuando estructura muchísimo el capítulo que yo leí, está como pensando el trabajo, que está re bueno. Bueno, un poco eso, como intentaría, en términos generales, intentaría como que para el lector le quede más claro cuál es el mapa de las categorías, cómo se vinculan entre sí, y cerrar el paraguas que fuiste abriendo, digamos. Bueno, aprovecho que llegó Cristóbal para hacer algo que por ahí estaba bueno hacer antes, que es recordar mínimamente el punteo que le mandamos por mail, que se buscaban los comentarios y demás, que Fede lo trajo perfecto, que es esta cuestión de no necesariamente uno tiene que ser conocedor de la temática para comentarlo, sino que el lugar para comentarlo es del lector, sí, sí, es decir, sociales en general, de parte de todos nosotros. Por eso también se los leo, o sea, las estrategias de presentación de los temas y los materiales empíricos, que es de lo que estamos hablando, la estrategia de argumentación, la lógica de capitulado, la coherencia interna de cada capítulo, para poner un capítulo, claridad y alcance de limitaciones analíticas de la tesis, después las cuestiones formales, ¿no? Entonces, parece que los comentarios desde el lugar del lector no pidan disculpas, hagámoslo, porque no, entendería que está buenísimo. Sí. Creo que suma mucho la lectura tanto de alguien que conoce el tema como de alguien que no. No, sigamos la traducción, ¿no? Ah, bueno, no, entonces pensé que iba a hablar más, pero... Sí, no, no, ella está porque yo soy de asistente. Sí, sí, estoy acá, porque yo no soy comentarista oficial. Yo estoy asistiendo a ver cómo funciona la dinámica. Aprovechamos a agradecerle a Victoria que haya aceptado venir, leer el trabajo. Realmente muchísimas gracias. Listo que Victoria trabaja también sobre organizaciones, sectores populares, relación con el Estado, sociabilidades locales, vínculos y políticas sociales. Me parecía muy pertinente que pudiera participar como en la figura que habíamos charlado la vez pasada, en la figura que habíamos conversado la vez pasada, que habíamos también, que Martín comentó cuando empezamos, que es de bueno, un lector externo. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo agradezco un montón y también compartir eso, bueno, desde qué lugar uno lee, también de haber estado escribiendo tesis hace 5 minutos, o sea, también de las decisiones que uno tiene que tratar de tomar y pensar en qué lectura se podía hacer, que yo creo que va muy en clave de lo que decía Fede, de un tema que para mí es súper interesante, poder entrar en un tema bastante trabajado con una perspectiva nueva, que es mirar las relaciones que se producen en términos de subjetividades y qué pasa con el género en esas subjetividades. Digo, en un espacio retrabajado que son los movimientos sociales, pero hay una novedad en tu mirada. Entonces yo pensaba cómo exprimir esa mirada, me parece que por eso tiene que ver con lo que decía Fede, que hay un texto que es como lineal en el sentido que pone en el mismo lugar categorías que en la tesis ocupan o tienen pesos relativos distintos. Y que quizás los comentarios que yo me imaginé tienen que ver con cómo aprovechar tu mirada un poco más, exprimir esa mirada y decir, bueno, estas categorías que van a rondar el texto no tienen el mismo peso en la explicación o en la comprensión del proceso que yo quiero mirar. Como que hay tomado muchos temas y yo pensaba... un poco de la introducción y también después cuando me toque comentar los capítulos 3 y 4, qué ejes permiten jerarquizar esa información. Entonces profundizar donde se jerarquiza y alivianar o decidir si es necesario que estén o no algunos temas que quizás están todos muy tocados, como si todos tuvieran el mismo peso, digo, explicativo en un sentido por ahí más ortodoxo, pero la compresión del proceso hay variables y esas variables no pesan igual. Entonces, de la introducción, por ejemplo, algo que me llamó la atención, que lo elaboramos mucho en los talleres de tesis también, es que hay dos títulos, uno en la tapa y uno en la síntesis, dos títulos distintos. Entonces digo, bueno, eso también habla de las tensiones que uno mismo está tratando de resolver. Digo, a veces es porque te quedó la página vieja, pero eso viejo también habla de un proceso. Y algunos de esos, digamos, el peso que tienen en uno y otro algunas categorías hablan también de la tensión que después se lee en la introducción y en los capítulos. Me parece que esas tensiones son las que se pueden laburar para tomar decisiones. Bueno, en esa tensión, ¿dónde me paro? ¿Qué dejo? ¿Qué duelo? Para la introducción, bueno, me parece que hay, en esto de fortalecer tu mirada, hay una afirmación fuerte que vos hacés que como está planteada en realidad le quita peso a tu mirada, porque uno la puede criticar por un lugar que no está bueno, que es la afirmación fuerte de que las experiencias de las mujeres están ausentes en los trabajos, un poco lo decían los chicos, en los trabajos previos. Y ahí yo diría, bueno, no, hay una bibliografía con la que vos vas a poder dialogar más fructíferamente si vos decís cómo miraron a las mujeres esos trabajos, porque las miraron, pero no las miraron con perspectiva de género. Ni Manzano, ni Sterraui, o sea, ni esas referencias, miran qué hacen las mujeres, pero no tenían incorporada una perspectiva de género. Es mucho más rico, ¿por qué? Porque si vos me decís no las miraron, yo te retruco si las miraron. Es mucho más productivo que vos me digas, mirá, miraron, pero no miraron esto, miraron solo esto, que es en realidad cómo funciona un estado de la cuestión, decirnos qué miraron esos trabajos y qué se perdieron de ver, y por eso vale la pena volver a mirar ahí. A veces sería un poco tu estrategia de pensando en el argumento de la tesis. Ahí hay, después te paso, pero bueno, Goren, Dávolo, Fasano, Quiró, Ferraudi, Curto, Manzano, muchos, porque además las políticas nuevas, las mismas que vos podés referir en el texto, hicieron que se miraran a las mujeres, porque ellas hacen, en la Argentina trabaja, hicieron que el ojo se pusiera ahí. No lo hicieron con perspectiva de género, salvo, te diría, dos trabajos, Goren, que se lo problematiza, el resto miraron mujeres haciendo cosas. Entonces ahí tenés algo que está buenísimo porque te refuerza, pero no desechándolo, sino parándote en esos trabajos. Y porque además, de hecho, aparece en la bibliografía como ese argumento fuerte de que a las organizaciones se las miró desde sus referentes hombres. Yo creo que es un argumento de hace 10 años atrás. Y la referencia de tu bibliografía es de más de 10 años atrás para decir eso. Entonces, en el medio pasaron muchas cosas, se miraron otras cosas de las organizaciones, se miró el entramado, lo cotidiano, no solo la política en la calle. Entonces, me parece que ese argumento, jugado así, te resta, porque vos tenés mucho para mirar, pero si lo haces dialogar así, en realidad pierde peso tú, lo que vos querés decir. Ese argumento lo trabajó la bibliografía. Bueno, así, digamos, Manzano, ya en un trabajo de 2006-2007, critica esa mirada. Dice, bueno, los estudios tendieron a mirar al movimiento como objeto y ese objeto era hablado solo por sus referentes hombres. Ella misma hizo una etnografía mostrando otra cosa. Entonces, y cuando yo miraba la bibliografía que vos habías leído, era de 2003 o de 2005. Entonces, si actualizás la bibliografía, ese argumento se sacude. Pero digo, actualizar eso es poner sobre cuatro textos y reponerlo, digo, no es algo ajeno ni es algo tan trabajoso. Es lo que vos ya leíste, recuperarlo por ahí de otra manera. La segunda cuestión tiene que ver con los conceptos vertebradores ligados a tu pregunta de investigación. Digamos, más allá de la perspectiva con la que vos quieras trabajar, cada uno de los conceptos, digo, vertebradores, género, experiencia, raza, interseccionalidad, tienen historias de debate atrás. Y elijas el que vos elijas, no podés simplemente elegirlo sin ponerlo en ese campo de discusión. Por más que vos abordes estudios postcoloniales y esa sea tu decisión, bueno, el género fue mirado de muchas maneras, la raza fue mirada de muchas maneras. Ahí como que tengo, pienso dos cosas. Hay algunos en los que ese debate es necesario traerlo. Género, seguro. Experiencia, seguro. Sobre todo por la relación experiencia y género. Hay un texto clásico, Joan Scott, para pensar subjetividad, experiencia, género. Otra referencia menos. Empezamos así la ronda, entonces yo no digo nada. No, inscribirlo y decir, bueno, yo elijo la perspectiva poscolonial, pero la perspectiva poscolonial estaba discutiendo con otros. Y entonces vos mostrarnos por qué es un aporte o por qué vos crees que esa perspectiva te permite mirar más cosas que otras o las cosas que a vos te interesa mirar. Esa sería la lógica de argumentación para sumarlo. Después hay otro campo de trabajos, bueno, no, y el de interseccionalidad que me parece clave, porque de alguna manera opera como explicación en tu trabajo después en los capítulos y es un concepto recontra, redebatido. Por un lado me parece que le faltan referencias clásicas, otra de Tacho, Verena Astor. Pero además se lo han discutido mucho la productividad acá dedicado a este concepto. Bueno, ¿de qué nos habla? ¿Es solo superposición, es acumulación, es encuentro? ¿De qué nos habla la intersección? Como que ese debate está, y acá está tomado llano, y me parece que la intersección a veces opera como comodín, que después no permite explicar. Si uno no dice, bueno, no, esta lógica, de esta lógica voy a hablar de la intersección. Después hay otro que me parece que, yo creo que si se incorpora le faltan referencias, pero yo dudaría si tiene que estar incorporado, que es lo de racialización y raza. Yo creo que laburar los migrantes es una cosa y laburar racialización es otra. En el modo en que está trabajado los migrantes, los capítulos que a mí me tocó, yo no metería la cuestión de raza, de racialización. Después volemos a eso, como dice Fede, eso está en el otro capítulo. Si estuviera, le falta un marco de discusión, raza, raza, clásicos y locales para pensar Argentina. Pero yo ahí no me metería, creo que una decisión puede ser que raza no es lo mismo que género en tu tesis ni tu intervención. Y que quizás hay que sacarlo. Y hay que pensar lo migrante, que no quiere decir no pensar la discriminación racial y demás, pero es lo migrante. Yo lo pensaría. Otra cosa de la introducción es algo que, bueno, que por ahí no queda muy claro. Yo, porque creo que hay cosas que se pueden decir de otra manera y te evitas un problema. La idea de muestra, como está construida, se habla de una muestra con ciertos criterios de a quienes van a entrevistar. Pero después la elección, me parece que el trabajo tiene un tono de eso, es más por los lugares donde transitan o donde están, que porque en cada lugar se haya repuesto esos criterios. Esa es la sensación que me dio en las entrevistas. Vos elegiste criterios, pero después hiciste 5 entrevistas en el comedor Juanito Laguna. Y esas 5 no se condicen con los criterios de muestra. Elegiste 5. No están distribuidos igual esos criterios dentro de cada uno de los lugares. Después terminó operando un criterio más territorial que de los que mencionó antes. La argumentación también está lo espacial. Sí. Y en la argumentación también está la cuestión espacial, territorial, como eje para pensar los problemas. Entonces tal vez no es necesario, digamos, a propósito de los criterios mostrables más tradicionales. Sí, o bueno, ahora yo también tengo para decir sobre eso. Sí, vos tendrás más para decir sobre eso. Lo mío es de manual más básico. No, igual es casi lo mismo. La última radio antes de la redención. Algo que me había notado solo como referencia, que me olvidé decirlo antes con lo del concepto, para esa propia noción de escena que vos querés usar, hay referencias teóricas, que vienen de la antropología, eso te lo puedo pasar después, escenas como nodos de conflicto, sí, está. Bueno, algo más general que tenía que ver con lo que dije al principio, pero que aparece en varias partes de la introducción, que es, bueno, cuando la introducción tiene que funcionar como estado de la cuestión, se pierde un poco justamente porque vos citas una serie de trabajos, pero no nos decís qué dicen sobre eso que investigaron. Cross, Ferraglia, Valle, Bayone, trabajaron eso. Pero ahí para que operen como está la cuestión, es que sí, bueno, trabajaron, ¿qué vieron? ¿Qué me parece incompleto? ¿Qué no vieron? ¿Y cómo entonces yo inscribo mi pregunta ahí? Digo, no es más que lo que ya tenés, darle un poquito más de profundidad. Lo que quiero decir es que no estamos hablando de que tenés que incorporarte a una biblioteca de la que no tenés idea, sino es lo mismo que tener, hacerlo cuadrar mentalmente distinto. Y después, y dos detalles con esto de término de intro. Uno es, ojo con la fecha de la tesis. Ah, yo también. La tesis dice 2012, 2018, pero dice que el Frente Popular Corriente Nacional, que es el que investigaba, se creó en el 2013. Sí, no, pero ahí lo explico. Creo que se quedó una nota al pie. Lo de 2013 sí, pero yo no entendí entonces por qué el corte era en 2012. No, tiene un fundamento. No. Es porque cuando empecé este trabajo de campo, pero la verdad que tiene que haber una decisión de la tesis, ¿no? Que yo inicialmente lo que iba a mirar estaba más, no sé si con decirlo ahora, porque es, también no sé, es una de las preguntas que le decía a mi directora que no sabía cómo resolverlo. Porque ahí podemos esperar que no con todos sí, los comentarios de cosas que vos contestás. O sea, entonces, pensando en esto que decís, lo que hay que pensar es que ese corte, el corte del objeto de investigación de la pregunta no es el mismo que el corte cuando uno empieza a hacer trabajo en ámbito. No, claro. Entonces hay que tomar una decisión. 2013 podría ser, bueno, porque es cuando aparece el frente, podría ser una explicación. Pero, bueno, ahí hay que decidir. Sí. No, y después cosas más generales que van a estar en toda la tesis, que me parece que hay un poco de desconexión entre los apartados. Se termina un tema, se salta otro, y no hay mucho nexo, pero eso me pareció que está entre los capítulos de adentro también. Como que es difícil, por eso que dice Fede, por ahí la sensación es que abre, porque no va hilando, va abriendo. Ahí la estrategia puede ser distinta de escritura. Uno puede abrir y como decía Fede, en un momento cerrar, o uno puede ir haciendo que un apartado llegue al otro apartado en el registro. Es el término del bufete. Bien. Listo. Bueno. Sí. A mí, bueno, yo conté con distintos talleres, uno sabe que confesioné con la categoría de experiencia. Hay un libro que se llama Canto de Experiencia, de Martin Shea, que reconstruye todo el como debate de la cuestión de la categoría de experiencia, de la filosofía, los estudios de género. Está en la biblioteca de acá, no sé con tiempo fácilmente. La biblioteca acá está. A mí me recibió. Es un libro grande, pero todo para que vos elijas qué leer. Y después hay un número de la revista Prácticas de Oficio que escribe Ramiro Segura, Silas Raudi, Curto, etc., que trabajan también sobre la categoría de experiencia y las relaciones con el marxismo británico, que vos también retomás, que se está tratando. Eso tuvo como comentario de vista también. Sí, también sí, William, para decir. A William. Y hay un artículo sobre también la experiencia de género en ese número de prácticas. Bien. También te lo puedo mandar por lo trabajé. Dame todo. también como para en sintonía con los comentarios de quitar un poco los campos. Sigo quitando referencias a Nicolás, se llama el juego. No. Está perfecto esto, creo que es lo mejor que puede pasar. Yo me estoy dando cuenta que me voy a tener que poner todo en manera todo. Sí. Está bien. Igual yo voy, ya se va. Esto es una acumulación. Ya todos los comentarios que hicieron ellos, que yo no los voy a decir, los están acá escritos. Después te lo doy. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, suscribo especialmente con este comentario de Vito sobre el tema de la jerarquización y que se pueda crear una discusión con la bibliografía, ¿no? Eso sí. Y también suscribo a la cuestión. Perdón, me acabo de olvidar lo que iba a decir. Esperen que me lo acuerdo. sí, la estado de la cuestión. Y. Porque a mí me parece que en toda esta introducción todavía falta refinar la pregunta. Creo que la pregunta todavía no está. Bueno, es normal, ¿no? La termina de escribir al final. Uno la termina de escribir al final. O sea, sí, la introducción. Sí. En realidad empezamos mal por este taller, porque la introducción es lo que uno escribe, siempre lo va reescribiendo después. Sí. Entonces, bueno. Así que me voy a centrar en los comentarios más de metodología, me parece, para no abundar, porque aparte me olvidé lo que iba a decir en este momento. Así que. Bueno, comentarios metodológicos. Bien. Bueno, lo de colonial también, sí. Acá. Yo creo, volviendo sobre este tema de lo postcolonial, lo decolonial y las teorías feministas y cómo eso está operando en este capítulo, yo tengo un poco alma de editora, así que yo te voy a decir lo que a mí se me ocurre que se puede hacer. Yo creo que una manera de, o sea, vos no vas a exponer, o sea, hay un intento expositivo de dar cuenta de un campo de discusión que no podés dar cuenta en una introducción de la tesis y que no es tu objetivo y que no se nota la relación, no se nota la conexión todavía con el objeto. Lo que te decía Fede, ¿no? Bueno, ¿cómo esas teorías están iluminando? ¿Qué es lo que iluminan de este objeto que otras no? ¿Y por qué tomo esa decisión? Yo creo que ese es el registro en el cual tienen que aparecer este enfoque, digamos, como parte de un posicionamiento de la investigadora, digamos, pero no como parte de una discusión teórica que vas a dar. Yo como etnógrafa la resolvería de esa manera. Que eso sea parte de un bagaje, digamos, con el que vos vas a mirar ese campo, o sea, porque aparece más como un estado de la discusión contemporánea, más que como una revisión exhaustiva de esas teorías, que no, me parece que no es el objetivo, en ese nivel tan general y abstracto, de hablar de las teorías poscoloniales, de la decolonialidad o de la epistemología feminista, que es una caja de Pandora. Meterse, o sea, pero vos le estás dando al evaluador, al jurado, la posibilidad de que te diga, pero qué es la epistemología feminista, pero qué es la del postcolonial, o sea, cómo, y no sé para qué te vas a meter con eso, digamos, si lo podés, perdón, soy muy cruda, si lo podés tomar como, o sea, entrar en la tesis desde otro lugar, porque el lugar que tiene ahora es de exposición, como que ese es el gran marco general de lo que vas a contar. Me parece que no es necesario ese marco general para contar lo que vas a contar, sí trabajar sobre los conceptos que te decía Vito, que son los conceptos que te permiten operacionalizar, dicho de manera positivista, el campo que vos tenés. ¿Me seguís lo que te digo de cómo sería? No entendí la propuesta de edición. ¿Sería? Lo más importante. Yo creo que vos tenés que empezar esta introducción por tu experiencia de campo y tu experiencia como investigadora, y que desde esa experiencia es que vos, como militante, digamos, y como investigadora, asumís, digamos, estas perspectivas, pero que esas perspectivas no son el marco teórico, que no lo son, de hecho, o no está mostrado que lo sean, digamos. Aparece como un, o sea, yo lo siento como que es un posicionamiento que vos nos decís. Que sí aparece algún posicionamiento. Que sí aparece, claro, algún posicionamiento. Que esto, no, o sea, pero es mostrar desde el lugar que uno mira, digamos, del lugar que, pero no, que eso no es, digamos, el marco teórico, ni el ni la discusión general de tu tesis pasa por ahí, digamos. Me parece. La tesis no es sobre eso. Digamos, como que se pierde mucho la complejidad y la riqueza de esas tradiciones en ese pasaje, en ese pasado, digamos, porque claro, no es tu objeto, digamos. Entonces, bueno. Bueno, sobre la cuestión metodológica, y yo empezaré también otra cosa de edición, hasta uno lee la introducción y se va, se mete, digamos, en estos debates. Pero a mí como lector, como lectora, me falta al principio una breve reseña sensible de cuál es el mundo al cual vamos a acceder con esta tesis. Me parece que eso podría ayudar también. Quiero decir, como que vos adelantes de alguna manera en la introducción quiénes son, o sea, cuál es el objeto empírico, ¿no? Porque los lugares de observar. Hablando de dos páginas, pero bueno, sucede que empieza con los posicionamientos más epistemológicos y teóricos, y bueno, me parece que podría contextualizarse un poco más si hubiera un relato al principio de este foco empírico que vos tomaste. Con respecto a la cuestión del método, sí, acá hay varias cuestiones. Yo también me preguntaba, en esta articulación que se dice que se hace entre el método biográfico y el análisis etnográfico, bueno, ¿cuáles son las relaciones, digamos, que en la investigación efectiva, realmente existente, hay, de, o sea, entre estos métodos o como los queramos llamar. Porque, si bien, digamos, cada uno de estos métodos tiene sus versiones y sus referentes y sus supuestos, no sé si ese es el problema, sino que vos decidas mostrar, o sea, decirnos qué hiciste efectivamente, o sea, esto es una etnografía, bueno, vamos con la etnografía y no bancamos que venga el fundamentalista antropólogo, o el método principal es el método biográfico y hay, se hacen observaciones, participantes, que es otra cosa. Porque yo lo que notaba también es que, o sea, la etnografía no es una técnica, ¿no? Es un enfoque. Y el método biográfico tampoco, pero, o sea, decir método biográfico y análisis etnográfico no es lo mismo que decir hice entrevistas y hice observación, ¿no? O sea, como que cada uno supone una perspectiva. Bueno, entonces ahí, no, yo no sé, porque no hice la investigación, bueno, habría que ver cuál es la categoría, digamos, metodológica que más le cuadra a lo que vos hiciste. A mí me parece que es, bueno, no sé, en realidad no estoy segura porque, pero bueno, no usaría los dos términos, o sea, método etnográfico, que ni siquiera dice método, no, dice análisis etnográfico y método biográfico, sino que trataría de describir la metodología efectivamente usada, o sea, las decisiones y las técnicas usadas, y de ahí derivaría una definición del método, ¿no? Que el método siempre es singular a cada investigación, ¿no? Más allá de que uno lo intente, bueno, después uno le dice a la gente, sí, hice tal cosa, pero... Acá, después, en la página 15 dice, por consiguiente efectos analíticos definimos una unidad de observación doble. Acá para mí el término unidad de observación no sería el adecuado, porque en realidad la unidad de observación es la misma. O sea, etnográficamente la unidad de observación esta red o estos recorridos, no sé cómo definís vos, pero estas otras dos cosas son dimensiones, digamos, que vos atendés dentro de una unidad observacional. Lo que yo entiendo, que siempre es como media, estas cosas son, cada uno tiene su definición, pero me suena raro decir que son unidades de observación. Más bien yo diría que son dimensiones a las que se apuntó a partir de la utilización de distintas técnicas, ¿no? Por ejemplo, los recorridos biográficos, que fueron en general reconstruidos más que nada con entrevistas, y la cotidianeidad, que fue reconstruida más que nada con observación y también con entrevistas. Después tengo un comentario sobre la cuestión de los informantes clave, que vos decís, bueno, ella hizo esta entrevistas, observación con las mujeres y también hizo entrevistas a informantes clave, también hizo entrevistas colectivas. Bueno, sobre el tema de informantes clave, dos comentarios. Primero que habría que decir quiénes son estas personas que no aparecen en ningún momento y qué lugar tienen en la organización y cuál es su género y otras cosas que nos interesan a los fines de la tesis. ¿Y por qué se decide hablar con estas personas? Y después no usaría el término de informante clave porque es un término que viene, digamos, de la antropología colonial. O sea, el informante clave era el indígena, digamos, que más sabía y al que iba el antropólogo a que le contara sobre cómo era la vida, cómo era la vida en ese lugar. Y es una categoría que está como en discusión en el campo de la antropología y especialmente de la etnografía contemporánea. Yo no la usaría porque justamente estamos hablando de, bueno, toda una crítica, digamos, a... Obviamente que uno puede usar la categoría informante clave y no usar a las personas como informante clave, ¿no? Y uno puede usar las categorías más progres y usarlos como informante clave. Eso ni hablar. pero usar la categoría de informante clave es meterse en otra, o sea, yo no lo usaría o aclararía, porque bueno, los manuales metodológicos tienen la desgracia de naturalizar categorías que tienen una historia, tienen como, o sea, supuestos políticos, las naturalizan como si fueran, bueno, los informantes clave, ¿no? Y uno lee los manuales y dice, ah, el informante clave, bueno, pero el informante clave tiene esa historia, digamos, ¿no? Y no creo que vos hayas usado a las personas como en ese sentido, o sea, es injusto con tu propio trabajo, por decirlo así, o sea, yo ahí no usaría esa palabra. Y hay una referencia sobre esto, hay muchas, pero de Uber misma, ya que la vas a leer por qué te dijo, no. ahí está la crítica, en varios textos de ella está la crítica al concepto de informante clave. Y sobre el muestreo también, me parecía que no quedaba claro cómo está referenciado, digamos, el muestreo. A mí no me queda claro si en realidad, bueno, hay una lógica de recorrido dentro de la organización y del barrio, y vos después intentaste trasladar eso a categorías del muestreo, ¿no? Como que uno hace algo y después quiere traducirlo a las categorías del manual, entonces, bueno, no se puede dar cuenta de lo que efectivamente se hizo. Hay un concepto, que es el concepto de muestreo teórico, ¿no? O muestreo intencional, que podrías usar, digamos, y referir a que el muestreo teórico tuvo que ver con lo que te decían los chicos, con una con un criterio, digamos, territorial. Y ahí dar cuenta de que estos espacios son importantes para la organización, digamos, de estas mujeres, y que por eso fueron elegidos. Y bueno, y ahí quedaría, me parece, mejor justificado. Porque no, sí, no, queda muy... la verdad a mí me resultó poco claro, no tenía hipótesis sobre qué habría pasado, o sea, por qué estaba la exposición así, que para mí es algo más de un recorrido significativo, y que después hay como una traducción acá en términos de muestrales que no que, como que esconde en realidad el verdadero proceso de investigación, y como hace mucha gente, o sea, como se suele hacer, ¿no? Porque nos enseñan a esconder el proceso de investigación en vez de decir, no, mirá. Y bueno, sí, bueno. Si querés ya me podés cortar porque hay muchas cosas metodológicas. Bueno, claro, acá hay otra cuestión metodológica, por ejemplo. Dice, el método etnográfico permitió, en la página 20, permitió captar las dinámicas cotidianas de socialización de la organización en el barrio, poniendo el material producto de las observaciones, acá hay como una asimilación de método etnográfico con observación, ¿no? En diálogo con los discursos de las mujeres sobre sus vivencias y acciones diarias, que es lo que vos obtuviste en la entrevista. Con relación a las técnicas de investigación, la acción participativa resultó un material valioso para relevar tensiones en relación a las relaciones genéricas y generacionales en lo colectivo. Sí, por acá es como que sí. Yo acá pensaba que, nuevamente, el mismo comentario. A veces quizás es una cuestión de escritura, ¿no? De que uno todavía no es lo suficientemente preciso. ¿Qué es lo que sumarían las técnicas de acción participativa con respecto a, por ejemplo, una observación donde vos no proponés, digamos, una actividad, ¿no? O vos decís que haces talleres de educación, que hiciste unos talleres, bueno. Eso es muy rico porque ahí es cuando vos mostrás cómo usás cada técnica, ¿no? En la investigación que realmente hiciste. Entonces, bueno, la observación... Cuando yo hice observación pasaba esto, pero también tomé la decisión de tomar esta estrategia de llevar cosas para hacer, o sea, de tener esto que vos llamás las técnicas más participativas, porque me permitían ver otra cosa o porque me permitían dinamizar ciertas cosas que yo quería trabajar. Digo, como que hay una, o sea, existe en la investigación una articulación en las técnicas, pero como que la escritura no termina de dar cuenta, me parece. Entonces la lectora en este caso dice, ah, pero ¿qué sumaba esto? Porque vos decís que con las técnicas de la investigación participativa pudiste relevar tensiones. Pero bueno, yo te podría decir que con la observación también se puede ver eso. Y en la relación entre observación y entrevista, ¿no? Cuando uno compara también. Entonces, seguramente haya algo que vos no nos estás todavía diciendo, y ahí está como para mí la riqueza, digamos, de contar la investigación, ¿no? Porque también eso construye datos sobre el campo. ¿Por qué era bueno en este campo hacer estos talleres? Bueno, no sé porque no lo sé, pero digo, me imagino que algún motivo hay y algo de ahí sale que es distinto. Lamentablemente, se acabó el tiempo. Ah, pará, otra cosa, una cosita más. Después yo te marqué cosas de escritura. Y hay algo que para mí es también para todas las tesis al respecto de la nominalización, de cómo uno nombra a las personas con las que trabaja, porque ahí a veces hay desplazamientos en tu texto entre hablar de las mujeres del Frente Popular, bla, bla, bla. En un momento aparecen como las mujeres y por los contextos en los que está escrito pareciera que se hablara de las mujeres como un colectivo más general, entonces no queda claro. Después hay momentos en que se habla de las sujetas y en otros momentos se habla de los sujetos y las sujetas. Bueno, esas ya son cuestiones de visión, ¿no? De tomar una decisión y mantenerla. En una parte también hablas de las mujeres populares y yo te ponía, bueno, ¿no será las mujeres de los sectores populares o por qué estás usando mujeres populares? Bueno, también pensaba si habían... ¿Qué? ¿Cómo? Las que no son las divinas. Las que no son las divinas, claro. Bueno, nada, esas cuestiones que a veces son más que nada de escritura, pero que hacen ruido cuando uno lee. Sí, bueno, eso de la nominación. Bueno, sí, las otras cosas más o menos... Sí, hay muchas cosas de escritura que, bueno, obviamente uno reescribe muchas veces, ¿no? Estas cosas. Pero, por ejemplo, acá, en la página 33. Por su parte, para abordar la reconstrucción de los itinerarios de las mujeres, resultó fundamental revisar la noción de trayectorias de vida. Inicialmente considerada desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, en tanto permite, bla, bla, bla. Y este inicialmente, por ejemplo, ¿no? Porque después... vos seguís hablando de que tomaste el concepto, una idea abierta de trayectorias de Grosberg y Thompson. Entonces, este inicialmente uno no sabe bien a qué da cuenta. Sí, que inicialmente vos en tu primer proyecto tomaste como concepto la idea de trayectorias de Bourdieu, y entonces hubo un desplazamiento conceptual. ¿Del que es importante dar cuenta o no es importante dar cuenta? Porque si me pones el inicialmente, me estás dando idea de que inicialmente hiciste esto y ahora me vas a contar que es otra cosa, pero después no me contás. Sacamos ese trayecto y dejamos solo el concepto que vamos a utilizar y lo desarrollamos de manera profunda, o relatás un desplazamiento conceptual que es útil para entender, digamos, lo que se está trabajando. Bueno, eso en varias oportunidades lo vi. Pero bueno, me parece que ahí son más cuestiones de escritura que cuestiones sustantivas, digamos, de que vos no sepas qué concepto estás usando, sino de que, bueno, vas, o sea, como que hay cosas que hay que editar. Y sobre el último apartado, Mujeres y Organizaciones Populares en América Latina, yo creo que lo cambiaría de lugar. Creo que esto habría que pasarlo, tendría que estar antes. O sea, porque vos finalizás la introducción de manera muy conclusiva, ¿no? Es pues este entramado complejo de diversas perspectivas críticas el que aquí hemos convocado para su articulación, dando forma y sostén al tejido argumentativo de reflexión que organiza esta tesis. Chao, ya está. Y de repente hay un apartado después de eso que nos baja a otro nivel, que es el nivel más del estado de la cuestión, que para mí debería estar o en la parte 1, la parte siguiente, o al comienzo de la introducción, como decía Vito, creando la vacancia, creando el problema, porque de hecho yo acá te marqué, acá está creada la vacancia, por acá hacia el final, y esto tiene que estar al principio, como dando cuenta, bueno, esta tesis va a trabajar esto, en este contexto, con esta discutiendo esto, en esta vacancia bibliográfica, en este campo, nada, me parece como que pierde, como que concluís una cosa y arrancas otra, digamos, al siguiente apartado, y me parece que ahí te podés perder de empezar con la vacancia, efectivamente, con lo que la tesis viene a mostrar, con lo que decía Vito, ¿no? Que no lo dijo como editora, sino como comentarista. Pero bueno, ¿qué es eso que viene a mostrar? Que se puede trabajar esta cotidianidad, estas organizaciones, mirar a las mujeres desde una perspectiva de género. Y eso recién aparece al final de la introducción. Bueno, me estoy muriendo de calor, pero... Sí, ya estoy, ya me pasé. No, gracias. Sí, la última vez que te invitamos. En un momento de la última edición, creo que todos. Perdón, yo sé que. Pasaron todas las notas. No, re bien. Pero no puedo evitar pensar. Mira, buscar agua. Yo digo, sacaba plata, Vito, llego bueno. Bueno. Deja de decir. Uy, trae unas galletitas. Dale. No, a mí me pasó con la introducción particularmente, bueno, obvio, hay en relación a los textos teóricos y todo, es toda una biblioteca que no conozco. O sea, no conozco, no trabajé nunca y no sabía cómo encararlo. Sí, me aboqué un poco más a mirar entonces la cuestión de la escritura y todo. Pero bueno, lo que dijo Ornella me parece que saldó bastante las cosas que yo venía a proponer. Además, más en el capítulo 1, digamos, que me tocaba más en profundidad, porque lo siento así más cercano, ahí sí, esas mismas cuestiones de escritura por ahí, de cómo jerarquizar la clarificación, qué va en qué lado. Porque propuestas de eso. Entonces, siento que no voy a aportar mucho más de lo que. No, igual esta es la primera ronda, todavía nos falta. No, para la introducción. Claro, por eso. No, porque toda la cuestión antropológica no es más gráfica. A ver, una moción de orden, entonces. Siento una moción de orden. Me parece que siendo 3:30. Yo sigo cumpliendo el rol del moderador, de los tiempos y demás. Como más o menos la idea es que dure 2 horas, más o menos, ya veo que por lo que nos queda y sobre todo por la extensión y la profundidad que hicieron de la lectura, lo cual me parece que es lo mejor que puede pasar. Sí, esto está buenísimo. Como un descuartizamiento, pero lo veo como una zona. Creo que todos estamos proponiendo soluciones, entonces lo mejor sería eso, ¿no? Que pasáramos a los capítulos. Entonces voy a hacer. Sí. Agradezco que estuvo en su brevedad y yo voy a ser muy breve también. Suscribo todos los comentarios y te diría, fíjate, creo que hay una pregunta común en los comentarios, que nos pasó a todos como lectores, que es, a ver, ¿qué función cumple una introducción en una tesis de doctorado? La función de guiar lector. Por ahí está esta cosa que circula mucho de, bueno, se escribe al final, ¿no? ¿Por qué? Se escribe al final porque uno va a guiar al lector en lo que ya sabe que tiene, en sus hallazgos, en su recorrido y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que está buenísimo poder hacer varios procesos de la introducción, porque uno va acompañando el proceso de investigación. Ahora, en el momento de pensarlo al texto en la edición final y de pensarlo también como la puerta de entrada a la tesis, se vuelve una pieza clave en la función de la argumentación de las cosas. Entonces, quizá, te digo porque tenés un problema, o uno lo que te pasa es que confunda entre el momento de la presentación, de eso en ese enfoque, de esa guía para el lector, donde el lector uno ya sabe hacia dónde lo tiene que guiar, incluso de salvar de ciertos lugares en los que uno no se siente muy seguro, tiene esa oportunidad. Entonces, entre ese momento, ¿no? La introducción con esa función pensada muy para el lector y la de la escribo para aclararme yo qué pienso y qué hice. Que esos son los primeros borradores que para mí funcionan mal, digamos. El método de investigación y el método de posición son inversamente, ¿no? Son inversos. cuando uno llega, por eso me parece que está un poco en la escritura, vos llegás sobre el final a una cosa que se acerca bastante, ¿no? Un poco lo que recién Hernández decía, el último apartado se acerca bastante a mostrar la vacancia y a construir y a jerarquizar, que es lo que decía yo, jerarquizar qué cosas lee mi pregunta. Bueno, quizás llegaste al final porque vos necesitabas aclararte todo eso antes, quizás algo de eso. Pero una vez que eso está construido, está bueno darte esta oportunidad, bueno, vos lo grabaste, así que podés recuperar los comentarios de todos y re-jerarquizar en la escritura pensando qué función cumple esta escritura, ¿no? ¿Cómo voy a guiar al lector? Lo que ya sé. Entonces ahí tenés que tomar varias decisiones. Hasta incluso pensaría, hay preguntas que para guiar al lector en la función así, en la introducción, no sé si cumplen esa función. O sea, con qué criterio, si lo compartís o no, después lo decidirás vos. Así. Yo, por ejemplo, no pondría por qué investigamos. Lo dejaría en el diálogo. ¿Desde dónde investigo? También quizás hasta lo dejaría en el diálogo. O sea, lo pondría porque es central. O sea, central, porque se ve que en tu conformación, en tu formación, en tu mirada, es central. Pero si yo quiero guiar al lector por eso, Martín dijo, tengo muchas referencias antes de llegar a donde quiero llegar, ¿no? Un poco también me parece que hace eco de lo que estoy diciendo yo, que se me termina de aclarar con los comentarios reales. Bueno. Chico, acá hay organización popular, muchachos. Nos hace quedar mal, ¿verdad? Sí, sí. Está poniendo un piso. No te invitamos para ti. No. Está poniendo un piso. Y ahora tenés que. Las redes. Bueno, eso. Fijarte bien qué función cumple en el texto de una tesis la introducción para guiar al lector. Y juntaría casi todos los comentarios que hicieron los chicos. En ese sentido, por ahí hay un trabajo con la bibliografía que hacer, que es decidir, ¿cumple la función de guiar al lector en este aspecto, está en la introducción de la discusión sobre una categoría que voy a tratar después? ¿La puedo bajar los capítulos? Yo creo que hay mucho que puede pasar a los capítulos. Según cómo crees eso también, pero creo que hay mucho que podés decir, bueno, esta discusión que es larga, que yo la conozco, que la tengo, que la voy a trabajar, me la cabe de qué aporta como dimensión de mi problema de investigación, no va a estar toda la introducción. Es despedirle demasiado la introducción. Aparte no cumple la función de guiar al lector por la tesis. Ya eso es contenido, digamos, no es forma. Lo pasaría al camino. Como yo decía siempre. Por lo tanto, ahí creo que te puede ayudar a leer una cosa muy básica de manual, pero que es una joya, que es el capítulo que tiene Howard Becker en cómo se escribe una tesis que se llama Rumor por la Biografía, donde él cuenta que un poco también te pasó, o sea, cómo a todos nos pasa en el manual de escritura. Sí, lo tengo. Cómo se hace una tesis, escribió Humberto Eco. No me acuerdo el nombre de ese libro, porque para mí ese libro se tenía llamado otra manera. Ahí está. Somos editores. Hasta de Howard Becker, que venga Howard Becker a ver qué. Y entonces, cuando vos pulís eso, lo pondría en primer plano. Creo, subrayo, todo lo que dijeron me parece que va en sentido, pero subrayo lo que es último que decía Manela, que hemos conversado, que visto el enfoque etnográfico, la pretensión, el enfoque cualitativo y la cuestión de la experiencia, creo que tiene una afinidad lectiva con ese enfoque, empezar situando, iluminando el texto con una escena de la que vamos a decir vos, ¿no? Empezar ahí. Pero bueno, creo que también en ese sentido, de presentarle al lector y guiarlo, ayuda mucho a algo que también estaba muy presente lo que dijo Felo, lo que dijo Nela, que es narrar, ¿no? Estos desplazamientos conceptuales, estas rejerarquizaciones que vos hiciste, narrar tu operación al lector. Porque vos no podés desprender toda la tesis de los rasgos de cómo fue el proceso de investigación. Pero si sí tenés a la introducción para cumplir una mesa clave, para cumplir esa función y decirle, ojo, yo pasé por estrategias y después fui hacia acá. Si hay rasgos, si hay decisiones que tomé, incluso lo puedo convertir eso en una llave. ¿Por qué son significativas estas dimensiones de la pregunta? Bueno, tuve que escribir un poco para llegar a lo que son significativas. No me quiero entender más, o sea, para mí hay que tener bien en claro cuando se pide instrucción, y por eso se pide al final, cómo voy a guiar al lector por las debilidades y por fallar en ese punto, uno no tiene nada más. es falta que comentes el capítulo. Que hagas, que digas, en el primer capítulo voy a abordar tal cosa. Pues termino con esto, ¿no? O sea, tú lo dices con esto, termino con esto. Lo que haces en los capítulos cuando empiezas, que decís el objetivo de este capítulo, de este apartado, tal cosa, tal otra, rejuntarlo todo y guiar al lector al final. Creo que hasta con eso termina la introducción, ¿no? Para cumplir esos objetivos de este problema de investigación, hay estas dimensiones. Que luego bordo, la primera dimensión del capítulo 1, la segunda del 2, o bueno. ¿Me puedo pasar por ahí? ¿Querés? Bueno, si les parece entonces, pasemos a los capítulos. Claro. ¿Hasta qué no tenemos sí, tabla para saber? No, la verdad es que no pasa nada. Si no era pasar alguna de las cosas igual es a un capítulo. No, no pasa nada. Está bien. Bueno, igual a las 5. Igual sí, yo te la a las 6 la llamamos, ¿no? Sí. Por favor. A las 5 yo me voy. No, a las 5 nos va. No, a las 5. Sí, esto, esto, sí, no, que esto no sé. Igual es una primera introducción. La mía se hace 20 minutos. ¿Tiene que no cambiar la fecha? Sí. Por ahí sí, punto fuerte en el que tú del relato, del bar, o sea, quizás un poco más, pero en general, digo, si vos sacas todo eso, haces un capítulo de eso y una introducción de 3 o 4 páginas, tampoco las introducciones tienen que ser. Claro. Esa puede ser otra estrategia. Bien, si se modificó la ronda, la... vamos con el capítulo. Igual, no, no, igual no, justo ahora son orden de capítulo. De capítulo. No hay ronda, ahora es orden de capítulo. Por eso, ¿eh? Me quedé con que yo no sabía que estaba dos y me sé que tú. No, no. Bueno. Pero, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, sí, vengo. Ah, estoy. Sí. Bueno, yo, el capítulo 1 es, ya me sentí más cómodo que con la introducción, es un capítulo más corto.